Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. ¿Qué tal, amigos? 70s and 80s The Mix en Radio Anáhuac está empezando como todos los sábados a las 8 de la noche. Y hoy, un programa que me ha encantado. Seleccioné pura música muy, muy, muy padre, muy movida para todos ustedes. Así que comenzamos aquí en el 1670 de amplitud modulada en Radio Anáhuac. DJ Joe les manda un abrazo y comenzamos. Don't ring no bell, I'm a stranger still I found you. to me. Give it to me. Don't call me Billie Jean. Give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me. Give me the funk, that sweet, funky stuff. I'm asking you.

look around, everywhere you turn is heartache. It's everywhere that you go. Look around. You try everything you can to escape the pain of life that you know. Life that you know. No one else fails than you long to be. Something better than you are today. And no one place where you can get away. It's on the dance floor. And here's what it's for. So come on, come on. So use it, that's what it's for. That's what it's for. Go inside for your finest inspiration. Your dreams will open the door. Open up the door. It makes no difference if you're black or white. If you're a boy or a girl.

increíble. ¿Qué les pareció esta canción? Rasputín. Así es. Rasputín es una canción disco que escribió Frank Farian, interpretada por el grupo Bonnie M. Esta canción es inspirada en ese profesor mediocre que no le gustaba su trabajo y todo el día sentía odio, sentía depresión, sentía tantas cosas. Un consejero del zar Nicolás II de Rusia, de la familia real, que a principios del siglo XX pues se volvió loco, loco de ambición, loco de muchas cosas. Rasputín, por Bonnie M, un grupo de música disco que alcanzó gran fama durante la década de los 70s. Y continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. We'll be right back.